Signos FM. FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo. Bueno, feliz 2015 para todos. Comenzamos un nuevo año, un ciclo más de La Campana de los Trabajadores, el programa de la CTA aquí en Zona Norte. Y bueno, es un gusto poder volver a reencontrarnos y seguir, como siempre, con la información, la cultura, la educación, el arte y, por supuesto, los derechos de nuestros compañeros trabajadores. Así es, Jorge. Decenas de personas se congregaron ayer en la Embajada Francesa de Buenos Aires para repudiar el atentado al semanario Charlie Hebdo de la República de Francia. Y bueno, nos solidarizamos con las 12 personas que resultaron víctimas de este atentado, entre ellos dibujantes, trabajadores de ese semanario y también policías. Así que vamos a compartir un audio que es gentileza de la agencia de noticias Telam, donde habla el embajador francés en Argentina, Jean-Michel Casa. Lo escuchamos. Para nuestra república es un día de choque tremendo porque terroristas se atacaron en un modo muy organizado a un símbolo de nuestra democracia, de nuestros principios republicanos, a un periódico que es un símbolo de ironía, de senso del humor, que representa lo más precioso de la libertad de expresión. Y por supuesto hemos perdido mucha gente, hemos tenido una manifestación de más de 100 personas que están siempre aquí, algunos franceses de Buenos Aires y muchos amigos argentinos de Francia que se manifestaron de un modo muy espontáneo a través de las redes sociales. Y estoy también muy grato a los amigos que vinieron, como el presidente de la DAE, mi amigo Julio Schlosser, que vino a manifestar la solidaridad de la comunidad judía argentina. Hemos hablado del hecho que, o de una cosa muy sencilla, que no hay que luchar contra el terrorismo, pero no hay que ceder a ellos terreno. Como decía muy bien, el presidente Schlosser, cuando atacaron a la AMIA, la decisión que tomaron no fue de encontrar otro lugar, pero de reconstruir y de quedarse, y porque no hay que dar la victoria al terrorismo. Como franceses, claramente fue un mensaje contra nuestra república, contra nuestra democracia, contra el hecho de que... Y estoy muy feliz de ver que hay este movimiento de unión nacional en Francia para resistir a estos demonios que intentan atacarse al corazón de la democracia, de la libertad de expresión. La comunidad musulmana francesa no tiene nada que ver con esto. Esos son fanáticos que hacen daño, antes de todo, también a los musulmanes de Francia. Nosotros hemos venido acá, primero porque nos ha conmovido, como comunidad judía, que hemos sufrido este tipo de atentados. Segundo, porque El señor embajador de Francia es un amigo y le hemos presentado la condolencia de toda la comunidad judía y creo, y se lo he hecho llegar también al embajador, que me considero con autoridad para decir que son las condolencias de toda la sociedad argentina, porque la sociedad argentina quiere vivir en paz, repudia estos hechos de violencia, trabaja por una convivencia pacífica y a partir de ahí poder construir un mundo distinto. Por eso le hemos dicho al embajador que nos apena lo que sucedió, pero como él bien dijo, no debemos bajar los brazos, el terrorismo no puede salir victorioso, aunque en ello vaya la sangre de nuestros hermanos. Nosotros creemos que no son los pueblos los que llevan adelante esos actos terroristas, no son las religiones, no son las confesiones, son grupos minúsculos que de alguna manera llevan su carga de fanatismo y de muerte y que nosotros, como dijo el embajador, debemos estar todos unidos, debemos no permitir que esto suceda y dar una condigna respuesta no masiva, sino solamente a ese tipo de actitudes y ese tipo de grupos. El resto de las comunidades quieren vivir en paz, la comunidad judía, católica, islámica, protestante, todos queremos vivir en paz. Allí escuchábamos el audio, gentileza de la agencia de noticias Telam, donde, bueno, estaban acompañando justamente el embajador de francés en Argentina, Jean-Michel Cassa, y Julio Sloes, el presidente de la DAIA, a la movilización ayer frente a la embajada de Francia. Ellos hablaban de grupos minúsculos, grupos que han atacado ayer al semanario Charlie Hebdo. Y queremos compartir acá un pequeño fragmento del sociólogo Atilio Borón que publicó hoy en el diario Página 12, donde dice que no fue obra de un grupo de fanáticos que en un inexplicable rapto de locura religiosa decidieron aplicar un escarmiento ejemplar a un semanario que se permitía criticar ciertas manifestaciones del Islam. Dice Borón, esta conducta debe ser interpretada en un contexto más amplio. El impulso que la Casa Blanca le dio al radicalismo islámico desde el momento en que, producida la invasión soviética en Afganistán, la CIA determinó que la mejor manera de repelerla era estigmatizando a los soviéticos por su ateísmo y potenciando los valores religiosos del Islam. Esto dice el sociólogo Atilio Borón hoy en el Página 12, donde pueden leer la nota completa. Sí, y desde ya que desde la CTA y desde los organismos de derechos humanos, de trabajadores, sindicatos, repudiamos este atentado y sobre todo también me toca como profe de arte y artista, ¿no? Veíamos en varias notas de diario, ya sea en la contratapa de Clarín, como en la nota central de Página 12, cómo el humor gráfico, los artistas plásticos se manifestaron desde la herramienta que tienen, ¿no? Irónicamente las armas son la tinta, la pluma, el pincel frente a esta locura que en este caso, bueno, son dos o tres sospechosos, pero sabemos que detrás de esto hay una larga lista de responsables y bueno, puede ser que en parte tenga responsabilidad el Imperio del Norte, pero también tiene mucho que ver en cada lugar, ¿no? Todas las personas que desde el odio van fagocitando este tipo de medidas extremas. Así que nuestro repudio y queremos homenajear a estas víctimas y a todas las víctimas de estos tipos de atentados que tienen que ver con no solo con la ignorancia, sino con el abuso de poder. Bueno, nos vamos con un poco de música. Uña Ramos, en este caso, Le Vent du Nord, el viento del norte. Lo escuchamos. escuchábamos a Uña Ramos con El Viento del Norte, y hoy nos visita una artista, directora de teatro. Buenas tardes. Buenas tardes. Has estudiado arte y escenografía, por ejemplo, acción de arte con Mercedes San Martín, escenografía e iluminación para ópera con Oswald y todo eso en el Teatro Colón, escenografía arquitectónica con Tito Escursa en el Teatro Bayón, y bueno, actuación y entrenamiento con Omar Pacheco en el Teatro La Otra Orilla. Y has creado en 2001 Zootropo Group, que es una compañía de teatro en Buenos Aires. Eso lo has hecho antes de viajar, y luego en Nueva York creaste la compañía de teatro que está llevando a cabo en la actualidad. Bueno, contanos de qué se trata esta compañía. Void es un espacio abierto a la investigación a partir de ejercicios de donde disparamos consignas. Aparecen escenas, y esas escenas en el final del proceso, que generalmente abarcan 2 o 3 meses, generan pequeñas obras, digamos, que terminamos mostrando al público en un espacio particular que se usó, ¿no?, en New York, muy, muy alternativo y diferente para el público. Así que es toda una experiencia esencial y ser parte de Void. ¿Tienen mucha afluencia al público? Es un espacio alternativo porque es un espacio casi tomado, salvo que la dueña deja estar, pero las leyes del lugar no. Entonces lo que hacemos son invitaciones a amigos y generamos una afluencia de 40 personas aproximadamente en cada presentación, que está muy bien, y hacemos estas presentaciones cada 2 o 3 meses, más o menos. La experiencia teatral, vos trabajaste en Buenos Aires y en España. Sí. Digamos, ¿cómo se vive? Generalmente se escucha que Buenos Aires es una ciudad con mucha vida cultural, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, el teatro. ¿Cómo viste la experiencia en Nueva York? Bueno, Nueva York es como una meca de las grandes producciones. La diferencia entre Buenos Aires y Nueva York, digamos, es que siempre hablo, en Buenos Aires tenemos escalera. Uno va subiendo peldaño en peldaño y también va recibiendo información a todos los niveles. En Nueva York uno anda en el ascensor. O estás ahí abajo y apretás un botón y estás allá arriba. Digo, teatro off y teatro Broadway, digamos, hay bastante diferencia. Y el nivel que se sucede entre uno y otro es bastante variado. Acá, entre malo y bueno, digamos. Acá hay tintas y personas como Rafael Sprechelburg, que tiene muchas publicaciones en el exterior, obras presentadas e incluso estrenadas, Webby, un montón de gente increíble. Trabajan en un teatro mucho más alternativo, donde una entrada para ver a un grosso, digamos, es accesible en un espacio de 40 personas. Entonces, esa experiencia para mí es mucho más rica en este lugar. Lo rico de New York es que vas a ver El Hombre Araña y te... de golpe tenés un edificio, el Empire State, adelante tuyo en 5 segundos, si no te diste cuenta, en un escenario. Es como, es otra manera de pensar y abarcar el espectáculo. Acá trabajamos más desde la metáfora, desde lo íntimo, desde la cercanía, desde la emoción, y en Nueva York se trabaja más lo espectacular, el espectáculo, la sorpresa, la magia, si querés, el efecto. Entonces son como 2 posturas distintas de búsqueda. En 2001 creaste Zootropo Group. ¿De qué se trataba esa compañía de teatro? Bueno, nuestro amigo Pérez también puede hablar al respecto, fue parte, uno de los miembros. Zootropo fue una búsqueda que hoy continúa en Void, pero se originó acá en Buenos Aires, de la creación colectiva, con consignas y una dirección clara que era la mía, pero al mismo tiempo con los cuerpos y los artistas que pertenecían al escenario, juntos con las posibilidades de ambos, de estos dos lados, de estos dos roles, creábamos una obra original de la creación, de este laboratorio, de este lugar íntimo de creación, surgía la obra. Y las búsquedas eran variadas, desde a través de la poesía, desde la investigación física, porque ese es mi lenguaje más fuerte junto con la plástica, generábamos obras particulares, digamos, con un lenguaje propio del grupo y de esta investigación en conjunto. Sí, va a meter ese bocadillo que Lenny proviene de las artes visuales, ¿no? Hicimos juntos el Polivalente de Arte de San Isidro, que más de una vez lo hemos nombrado aquí, y la carrera que hiciste era justamente plástica, artes visuales. Y entonces sobre el escenario tenía mucho que ver lo visual, ¿no? Esto de los cuerpos como personajes, pero también como parte de una escena, de algo que se iba armando a medida que se iba dando el movimiento, de las luces, de las personas, de los actores. Sí, la plasticidad al servicio del relato teatral, digamos, ¿no? Como dice Jorge, todos estos elementos eran de alguna manera como un cuadro o un dibujo, transmiten una sensación, una emoción que quizás no está como quizás en una literatura, que tiene una orientación muy precisa de cuál es la mirada, o en el cine, dónde pone la cámara y qué nos quiere decir el director. En estos casos, cuando uno se acerca a la plástica, la sensación es mucho más abierta y mucho más personal. Uno carga de información emocional estas imágenes. Y este teatro que nosotros creamos tiene que ver un poco con ese lineamiento. ¿Y qué te atrae más? ¿La parte, digamos, corporal, física, o lo escenográfico? ¿O va de la mano, digamos, es dialéctico? Mira, creo que como artista busco distintos medios de expresión. En realidad, a veces me da ganas de jugar con un objeto y otras veces con un cuerpo, a veces con un espacio y otras veces con una luz. Pero en realidad son manifestaciones físicas acerca de algo interno. Todo me entretiene. Digamos que elegí esto porque justamente no me puedo quedar con una sola cosa y la escenografía me permitía esa variación que naturalmente me llevó a la dirección. Una vez que estaba en un escenario poniendo objetos, quería que esos objetos se muevan y a su vez por eso llegué a la dirección desde ese lugar. O sea, tu llegada al teatro, a la dirección, fue por medio de la escenografía y la escenografía por medio de las artes visuales. Exacto. O sea, un recorrido. Sí, que no sé dónde va a terminar, por suerte. Lo interesante de esto también, bueno, este es un programa que habla de la CTA, tiene mucha información sobre su tema, que es un gremio docente, pero también tu carrera autodidacta en gran parte, ¿no? Tu búsqueda personal, además de lo que has estudiado, es muy interesante cómo fuiste abriendo caminos y también esto que es un buen mensaje para, creo, nuestros oyentes, no solo los docentes, sino también estudiantes que nos escuchan, de saber que uno puede construir también con todos estos elementos lo que uno quiere decir y que a veces no está en los libros ni en los manuales, ¿no? Sí, para mí fue muy enriquecedor esto, ir de la mano de compañeros en el colegio, que todos estábamos en lo mismo, con ciertos docentes que nos ayudaban a abrir nuestra cabeza con preguntas y otros que nos apuntalaban quizás en cosas más clásicas, esa variación. Pero sobre todo creo que esta búsqueda alternativa de la expresión como una necesidad y de seguir ese impulso, y a su vez también elegir docentes, elegir maestros en la vida que a veces eran desde cursos, otras simplemente de ir a hablar con alguien que me interesaba su vuelo poético, su manera de mirar, su manera de plasmar algo. Y en esa variación, en esa búsqueda, es como una curiosidad. Me siento como una gran exploradora y todas las herramientas, digo, las básicas son la cantimplora y ciertas cosas, pero hay otras que van surgiendo de la necesidad en el andar. Y seguir ese impulso, ser fiel a, y no pensar, no tener prejuicios acerca de qué está bien y qué está mal, tener un título, no sé. Ahí no hay que cerrarse, hay que ir por todo cuando surge de adentro. Si sentís esa voz, empezar a andarla. Deni, ¿y hay algún proyecto que quieras llevar a cabo ahora a tu regreso a Nueva York? Sí, vengo de un proyecto muy grande también hablando de países, digamos, de experiencias diferentes en Quito, Ecuador, que fue muy revelador, digo, se me dio la oportunidad de mezclar todo, la plástica, el teatro, la puesta en escena, la dirección, y crear un mundo, un universo con todos esos, que no siempre es fácil, que como vos me decías, hay como una fragmentación, bueno, ahora me expreso en esto, ahora me expreso en lo otro. Ahí logré tener una conjunción y fue maravillosa la experiencia, desde trabajar en Latinoamérica con otra cultura, con otros tiempos, con otra mirada, con cómo recibían este tipo de teatro o esta tipo de manifestación artística. Fue muy enriquecedor y eso me dejó como antecedente un camino. O sea, otra vez se vuelve a abrir una puerta. De alguna manera eso fue como unir todas las piezas de lo que venía haciendo hasta ahora y al mismo tiempo abre otra posibilidad de búsqueda. Entonces, al llegar a New York, estoy hablando con dramaturgas acá para generar una obra desde acá, escrita, y trabajarlo con las actrices de allá. Yo ya me siento un poco de todos lados y mi idea es tender puentes, estos límites que de los que hablaba antes, que siempre se fueron abriendo. Sigo con la misma mirada y la misma certeza de que es mi camino, por lo menos. Y tengo ganas de presentar una obra ya para después traerla acá con una dramaturga de Argentina, con actrices internacionales, porque en New York tengo gente de Japón, de Alemania, es muy rico eso. Entonces, esos límites, esos preconceptos de los que a veces nos agarramos por seguridad, también después podemos soltarnos para jugar y para probar y para explorar. Entonces, eso es lo que tengo ganas de hacer. Para tener así una noción, ¿cuántas personas más o menos integran una compañía teatral? Bueno, es muy variado, muy variado. En el proyecto con Jorge, bueno, primero estamos los actores y la directora, que puede ser uno a uno, a infinitos, Por ejemplo, el año pasado hubo una obra acá muy interesante de exploración en el Centro Cultural San Martín, donde había 100 actores en el escenario. Yo dije, Dios, ese director, ¿cómo hizo? Un megáfono. Pero desde niños, ancianos, convocados de manera popular a integrar una compañía para generar esa obra, y me pareció tan maravilloso el proyecto, de un desafío increíble. Por eso es muy variada según el proyecto, según la necesidad, según cuál es el desafío y cuál es lo que queremos contar, lo que queremos decir. Y también es interesante en esta ida y vuelta que decías, el trabajo que hicieron con Martín Epel desde las artes visuales, ¿no? Desde la fotografía, pero no solo la fotografía, también actores espontáneos que se fueron dando en el camino. Así que vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a desarrollar también este tema. Sí, vamos con Danza de los Sicuris. seguimos en la campana de los trabajadores. Comunicado de prensa del Frente Gremial Docente Bonaerense. El incremento del básico es un piso superior para continuar la discusión de salario integral 2015. Luego de la reunión entre representantes docentes y el gobierno, María Laura Torres, secretaria gremial de SUTEBA, expresó: el aumento del salario básico significa que vamos a partir de un piso superior para la discusión del salario integral 2015, discusión que continuará el 28 de enero y que por primera vez los docentes tenemos un incremento que modifica el salario desde el 1 de enero, pasando a ser parte inamovible del sueldo. Asimismo, destacó que es importante la incorporación de las sumas al básico, sumas que anteriormente estaban por fuera y que hacen que el sueldo básico docente obtenga un incremento del 21%, lográndose en consecuencia un avance en el desachatamiento del salario y la recuperación de la escala salarial docente, y también beneficiando no solo a los docentes activos, sino también a los jubilados. Finalmente, aseveró, demandamos que la paritaria defina una propuesta con el tiempo necesario para que pueda ser sometida a la decisión de los docentes. La propuesta que hacen las autoridades bonaerenses contempla la incorporación al básico de sumas bonificables remunerativas, también del código 2443, y a su vez el incremento del código 455, que es alrededor de 300 pesos. Esta propuesta se cobrará a partir del 1 de enero de 2015 y el Frente Gremial Docente Bonaerense expresa que esta negociación temprana es producto del reclamo que la docencia bonaerense viene realizando y que la misma no condiciona ni cierra la discusión de las paritarias generales. Se fijó una nueva convocatoria de la Comisión Salarial Técnica para el próximo 28 de enero. AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDA. Continuamos con la visita de Leni Méndez, artista, escenógrafa, directora de teatro, nacida en Buenos Aires, no sé si lo aclaramos, también graduada aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que estás trabajando actualmente y viviendo en Nueva York. Has exhibido en distintas ciudades, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo el público, dónde lo has notado más receptivo o es indistinto eso? Creo que es indistinto. Creo que cada público tiene un desafío como artista y también un descubrimiento. No sé, por ejemplo, lo que contaba recién de Quito, la verdad es que nunca me había pasado que el público haga colas, que tengamos que hacer doble función, lleno todos los días. En cambio, el público nuestro es mucho más analítico, crítico, está todo el tiempo, es mucho más mental. En España no podías poner una metáfora porque no había forma de que lograran ver más allá de la mesa, era una mesa, no podía ser un lugar de inestabilidad familiar, por ejemplo. Entonces, cada artista hace una propuesta, pero el desafío, una cosa es trabajar en tu atelier, en tu espacio, y salir al mundo a mostrar tu obra, que esa es una forma y es excelente, y otra es cuando el artista quiere integrarse también a las culturas distintas, a este otro, que es un interlocutor con uno. Pensar que hay un vidrio transparente, solo me exhibo y no me importa lo que pase del otro lado, no es mi política, no es lo que a mí me interesa. Justamente para mí el arte es simplemente uno de los roles en la vida, donde todos trabajamos para una sociedad y nuestro rol es simplemente sacar, expresar cosas que quizás a otros en otros ámbitos les cuesta. Entonces ese intercambio y esa conexión con lo cultural me parece fundamental. Y hablando de roles y de interactuar, ¿no? Estábamos recién hablando de la muestra fotográfica que se llama Esto, que desarrollaron junto a Martín Epel, de fotógrafo, en Nueva York y también aquí en Buenos Aires. ¿Cómo se inició ese proyecto y bueno, cómo llegó a las galerías, a las salas? Ese proyecto, bueno, Martín Epelde también es de acá de Buenos Aires, argentino, y la vida nos juntó por casualidad en New York. Ese proyecto salió primero, obviamente, de charlas de amigos y de delirios, que es la más linda forma de comenzar un proyecto. Y empezamos a soñar a partir de un dibujo, simplemente un dibujo que yo había hecho, la posibilidad de hacerlo material, y en esa materialidad empezamos a crear una serie de 13 retratos donde la intención era jugar a descubrir las personalidades de nuestros amigos más cercanos, de la gente que teníamos alrededor, y de alguna manera hacer visual y plástico eso que nosotros considerábamos y creíamos de cada persona. citábamos a la persona en este sótano que les contaba yo antes, y ellos no sabían a qué se exponían. Obviamente, conociéndolos, yo sabía hasta dónde más o menos podía llegar en el juego. Y lo más lindo fue esa confianza plena del otro de entregarse y de exponer esta otra metáfora, esta otra forma de su cuerpo, de su manera de presentarse al mundo, permitiéndonos a nosotros jugar con eso. Esta serie fue esto, que fue maravillosa, el resultado final, una serie de fotografías en blanco y negro con un clima súper teatral, muy íntimo, porque cuidábamos a cada uno de nuestros amigos. De un contenido visual fuerte, y primero esa muestra salió a la luz en New York. La vinimos a imprimir en Buenos Aires porque realmente la calidad gráfica que logramos acá era lo que queríamos, una impresión en tela, una fotografía casi como tintas, muy muy, muy bonita, y esos cuadros viajaron a New York, se expusieron en una galería en Brooklyn, en un lugar en Williamsburg, que es un lugar alternativo de artistas emergentes, que está muy bueno. Y después esos mismos cuadros vinieron. Junto con la muestra hubo una performance. Sí, una de las fotografías fue la hice real, digamos, en vivo y en directo. Tomé la idea de una fotografía que es una pareja tironeada con telas. Y hicieron una performance acerca de esta fotografía del vínculo entre dos y este enredo de pareja en la galería. Para un oyente que se pregunta qué es una performance o que entiende performance a Bailando por un Sueño, por ejemplo, ¿qué definición le podríamos dar de una performance en lo que estábamos hablando de la fotografía, el arte, el teatro? Performance es la plasticidad en el espacio, en tiempo presente, con una idea de impacto visual, pero sobre todo de impacto vivencial. La idea es que el espectador, a través de una acción, que puede ser simplemente estar sentado en un cuarto dándole la espalda al público, no tiene que ver con revolear cosas, que también sí podría ser, pero simplemente el acto de una presencia es provocador. Y tomar eso en un espacio donde eso está expuesto, esa provocación, sea cual sea, a eso llamo yo, por lo menos, performance, a esa propuesta de algo vivo, cuerpo vivo, provocando algo en quien lo recibe. O sea, que quien iba a ver la muestra de fotografía se encontraba que había algo vivo ahí en el medio del espacio, que estaba circulando, que estaba haciendo fuerza. Exacto. Y podía más o menos captar, digamos, a través de estos personajes, un poco la experiencia de todos los personajes que habitaban en la fotografía más estáticos. Uh-huh. Por suerte, esa muestra, como esto de los puentes, de estar de todos los lugares, pudo viajar a Buenos Aires y se expuso en el Centro Cultural Recoleta, también gracias a mi amigo Pérez, que me ayudó en el montaje, porque yo ya no estaba acá, y pudimos hacer también la presentación. Yo participé de la exposición de manera virtual, estuve a través de Skype, como Martín, en el momento que se hizo el opening en New York, estuvo a través de Skype en... Estos límites que ya son tan difusos en las distancias, en el tiempo, y que parten de uno. Tenemos la posibilidad de pararnos en un lugar y elegir este manejo del tiempo, de las formas y del espacio. Bueno, justamente, ¿cómo ves, por ejemplo, las herramientas tecnológicas, el uso de ellas en tus trabajos? ¿Las incorporarías en algún momento? Las incorporo. Por ejemplo, para Quito, el trabajo de Quito fueron 2 años de trabajo a través de internet. Tuve ensayos por Skype, tuve reuniones técnicas por Skype, mandé videos, me volvieron textos. Fue, la verdad, que creo realmente que son herramientas. Trabajo muchísimo con video. Hago, no sé, por ejemplo, hicimos un mes de videos de escenas, no eran performance, eran escenas que se construyeron en el laboratorio, en el sótano, en esta privacidad, y salimos a la calle a hacer filmaciones en una plaza, en un bosque, en la playa. Son todas herramientas, y creo que son maravillosas. Qué bueno. Nuestros oyentes pueden visitar, por supuesto, tu página para conocer tus trabajos. Es www.leniméndezconzeta.com. Allí van a poder ver todos tus trabajos, fotografías, y varios enlaces para conocer tu obra. Y cuando hablábamos de Ecuador, también decíamos fuera del aire, con respecto a este espacio que donde hiciste la muestra, la puesta en escena, todo ese trabajo, que es un espacio cultural de arte contemporáneo, que se estaba abriendo también al público, o sea que era toda una novedad, ¿no?, esta experiencia. Sí, incluso para él fue muy, muy innovador de alguna manera para Quito esta apertura hacia otras artes que no son acostumbradas en un museo. Claro, colgar en una pared, digamos. Claro, era como, bueno, ¿y esto cómo lo montamos? O en esto cómo colaboramos, o cómo, por ejemplo, el tema de, hablábamos de instalación, porque el proyecto constaba de dos etapas. Durante el día esto era una instalación de arte en el espacio, una instalación visual basada en una obra de teatro o inspirada en una obra de teatro, que a la noche esa instalación se convertía en la escenografía de la obra de teatro que sucedía. Esto era como muy complejo para el curador del museo entender cómo puedo decir esto, en qué marco lo ubicamos, que desde mis orígenes como creadora siempre tuve este tema, cuál es el marco, cuál es el nombre de esto que haces. Y bueno, realmente al final un día aparece la curadora, ya entendí, entró en la sala y yo me quedé y dijo, esto es environment. Y me causó mucha gracia y le dije, bueno, perfecto, esto es environment. Y sí, realmente creo que todo el tiempo hablo de fronteras. Me parece que esto de ser provocador, no solo con provocar sensaciones, proponer imágenes, correr límites, utilizar la tecnología para trascender el tiempo y el espacio, buscar espacios alternativos como un museo para presentar una obra. Creo que esas son mis características como artista. Y bueno, esta experiencia de seguir captando la atención y la participación de los distintos tipos de público, ¿no? Justamente comentabas que las características del público en Buenos Aires, también en España, sé que en Ecuador están muy ávidos también de estas búsquedas, ¿no? Hace poco un compañero, también docente, arteterapeuta, contaba que, bueno, fue a dar charlas y la experiencia del público, incluso le pedían que se quede, que siga trabajando con ellos, y este intercambio, bueno, que últimamente a nivel cultural y político en Latinoamérica se está haciendo más fluido, creo que es fundamental para que las herramientas estén al alcance de todos, porque no hay personas más inteligentes que otras o más capaces. Sí están los curiosos, los menos curiosos, los que se animan a pasar esas fronteras, como vos decías, los que pueden entender que eso va a quedar colgado, esa exposición, esa instalación va a estar ahí el resto del día, o los que digan, no, acá no se puede dejar colgadas cosas en el medio del camino, ¿no? Está ese juego y esa apertura por parte de estas personas que en algunos casos tienen la decisión de decir sí o no a una sala, y del público que sí o no se anima a entrar a esos espacios. Sí, puntualmente Ecuador tiene muchísimos subsidios para arte, para cine, están en un crecimiento absoluto y involucrados en la intención de... Bueno, de hecho estuve en New York con una de las nominadas al Oscar para película extranjera de Ecuador, y es una película que tuve la oportunidad de verla ahí, de hora y media, donde no hay diálogos, se trata de una mujer anciana, entonces toda la película está en el tiempo de los ancianos, con la repetición y la rutina de los ancianos, y es maravilloso que Ecuador, tanto, bueno, yo lo puedo decir por mi experiencia, que recibimos un subsidio del gobierno de Ecuador para poder montar nuestra obra, o esta película que fue nominada, hay un interés por generar espacios alternativos y de expresión no convencionales, y hay un apoyo del gobierno para que esto suceda, o para que artistas de otras latitudes, como seguramente este artista de acá que fue para allá, pueda estar y dar charlas. Hay una apertura. Lo bueno también fue trascender en el prejuicio del público, como mis propias compañeras, que eran todo un equipo ecuatoriano, y yo que era la única extranjera. Todas decían, no, pero no hay público, hagamos menos funciones, son muchas. Están súper asustados, y después cuando mi realidad fue otra. Fui totalmente inocente, abierta, yo súper, o sea, creyendo, claro, en la obra, sin ningún prejuicio del público, y ellas no podían creer lo que había pasado con el público. Entonces hay una necesidad, hay un apoyo, hay una búsqueda, y ojalá que Latinoamérica siempre esté en ese constante crecimiento. Bueno, agradecemos la visita de Lenny Méndez, artista, escenógrafa, directora de teatro, y vamos a estar atentos a ver si hay alguna presentación próxima. Ojalá que este año esté por acá y que todos están invitados tanto a mi página, a mi mail, a mis obras. Son necesarios para mí. Muchas gracias, Lenny Méndez. Gracias a usted. Y continuamos con Pedro Aznar en este caso. Pensaba en vos, por Pedro Aznar. Y continuamos en la campana de los trabajadores. Tuvimos aquí la noticia cuando se inauguró en el mes de agosto el mural, que integró parte de una serie de baldosas por la memoria y de murales que tienen que ver con los compañeros detenidos desaparecidos. Vamos a leer un comunicado enviado por la CTA que se titula "Para saber que la memoria persiste". El sábado 27 de diciembre quedó restaurado el mural de la avenida Mitre al 3800 y Manuel García, de la localidad de Munro, por los 18 compañeros desaparecidos de la fábrica Tensa, UOM, en Vicente López. El mural fue realizado en agosto del año 2014 en la esquina de la ex fábrica Tensa por todas las organizaciones sociales de la zona y al poco tiempo fue cubierto con cal. Por eso lo reinauguramos con la fuerza de la convicción y de la militancia. Participaron SUTEBA CTA, la CGT Zona Norte, Casa de la Memoria y un gran arco de organizaciones sociales y políticas. Este mural proyectado por ex trabajadores sobrevivientes junto con la CTA y realizadores conjuntos de un colectivo llamado Artistas del Fileteado del Conurbano y familiares de víctimas del terrorismo de Estado había sido tapado al poco tiempo de inaugurado por manos anónimas. Enérgicamente reaccionamos como SUTEBA CTA y como militantes en defensa del mural del que somos parte. Dimos voz pública a esta denuncia y el hecho trascendió en medios gráficos y radiales con el amplio repudio de la sociedad y los organismos de derechos humanos contra este accionar cobarde, acciones que no casualmente se vienen dando en todo el país, por ejemplo la semana pasada en la ciudad de Córdoba sobre un mural de abuelas, un método macabro para borrar tanta lucha. Pero qué bueno saber que la memoria persiste, qué bueno que lo sepan aquellos que le apuestan al olvido. Qué bueno para que sepan que no, que nunca más por ahí, que la memoria no se mancha. La memoria escribe con una pintura que no se tapa y que solo puede cubrir la alegría de lo colectivo frente al dolor de las familias y amigos. El dolor por aquellas pérdidas inolvidables y la firmeza de militantes, organizaciones sindicales, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y fundamentalmente de los artistas que volvieron a participar de la restauración del mural, como así también de la baldosa ubicada ahí mismo. Por todo eso, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, no al olvido en Zona Norte. Y vamos a compartir un comunicado del Archivo Nacional de la Memoria. A fines de diciembre de 1918 se inició una huelga de más de 2.500 trabajadores metalúrgicos en los talleres Pedro Bacena, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio San Cristóbal. Los obreros reclamaban por una reducción de la jornada laboral, el descanso del día domingo, el alza de sus salarios, la reincorporación de los trabajadores despedidos. El 7 de enero, la patronal, desesperada por la detención de su producción, intentó romper el conflicto por medio de la participación de rompehuelgas. A la vez, solicitó al gobierno nacional la intervención de las fuerzas policiales y dio lugar a la injerencia de la Liga Patriótica, profundamente antiobrera, provocando una feroz represión que dejó como saldo numerosas muertes y heridos. Como respuesta, el conflicto se extendió a distintas zonas de la capital y del país, y las asociaciones obreras convocaron a una huelga general para el día 9 de enero. Esta es la efemérides, comunicado que compartimos del Archivo Nacional de la Memoria. Que esta publicación también está en la página de SUTEBA. Exactamente, pueden ingresar, como siempre compañeros saben, a www.suteba.org.ar y ahí van a poder compartir este audio y también todo lo que tiene que ver con el incremento del básico en un piso superior para continuar la discusión salarial, la experiencia de Suteo Olavarría, donde se dio lectura a la sentencia por el juicio de Montepeloni con la cárcel efectiva para los represores y la participación de la CTA de los trabajadores en el Consejo General de la CSI. Y seguimos con León Gieco. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Escuchamos La Memoria por León Gieco. Y bueno, no dejen de ver Que Puede un Cuerpo, es el segundo trabajo